calmarás este anhelo. Hacia lejos de mi corazón voy buscando mi consuelo, pues no hago más que pensar en ti. Tú calmarás este anhelo. Voy buscando mi consuelo. Tú calmarás este anhelo. Voy buscando mi consuelo. Tú calmarás este anhelo. Hoy me quedaré contigo. Tú mi divina mujer, tú mi esperanza, mi sueño. Desde que te vi comencé a vivir en la luz de tus ojos bellos. De tus ojos, en la luz de tu sonrisa, se ha quedado envuelto mi corazón y te voy a amar sin prisa. Voy buscando mi consuelo, pues no hago más que pensar en ti. Tú calmarás este anhelo. Hacia la luz de tu corazón. Voy buscando mi consuelo, pues no hago más que pensar en ti. Tú calmarás este anhelo. Voy buscando mi consuelo. Tú calmarás este anhelo. Voy buscando mi consuelo. Tú calmarás este anhelo. Enferma de un mal amor, navegué sin rumbo por diferentes caminos y encontré a tu lado mi nido. No navegaré más caminos, hoy me quedaré.